tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate. I can hold up, we ain't never getting older. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Is your love? I really mean to love. How Deep Is Your Love, de la banda sonora de la película Saturday Night Fever. Canción de los Bee Gees en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, un 9 de agosto del año 2008, durante una entrevista en el periódico Calgary Herald de Canadá. El actor de la serie de televisión Full House, Dave Coulier, dice que él es el sujeto de la exitosa canción de 1995 de su exnovia, Alanis Morissette, la canción You I Don't Know, que traducida al español sería como Debería Saberlo. Alanis Morissette no confirmaría ni negaría la identidad del hombre misterioso, pero le dice a la revista Entertainment Weekly: 55 personas pueden atribuirse el mérito de esa canción y siempre tengo curiosidad por saber por qué lo hacen. Pero Dave es el más aproximado. Prácticamente quiso decir que él, el actor Dave Coulier, era el sujeto de esta canción, You I Don't Know, Alanis Morissette, de su álbum exitoso del año 1995, Jagged Little Pill. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me, is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that she gave every day wasn't really for the making up for you to be open wide. No. And every time you speak her name, does she know how you told me to help her till you die? Till you die, but you're still alive. And I'm here to remind. Every time you speak her name, does she know how?

de 22 años, es asesinado a tiros por un soldado británico en Belfast. Thomas Riley era amigo de los integrantes de la agrupación Spandau Ballet y fue el encargado de vender souvenirs en la gira True del grupo. Su muerte inspiraría la canción de la banda Through the Barricades, a través de las barricadas, y la canción de Bananarama, King of the Jungle. Thomas Riley, de 22 años, fallece asesinado en una fecha como esta, 9 de agosto 1983. Trabajaba en la parte de mercadeo de la agrupación Spandau Ballet. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí está esa canción que inspiraría su tragedia, escrita por los integrantes, sus amigos de Spandau Ballet. Through the Barricades, en Estrellas de Medianoche, Spandau Ballet. Mother doesn't know where love is going. She says it must be youth that keeps us feeling strong. I see it in a face that's turned to ice, and when she smiles she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade, and we made our love on wasteland and through the barricades. Father made my history and fought for what he thought would set us somehow. Taught me what to say in school. I learned it off by heart, but now that's torn in two. Now I know what they're saying in the music of the parade. We made our love on wasteland through the battle. Drums begin to fade, and we made our love on wasteland through the barricades. Oh, turn around and I'll be there. Well, there's a scar right through my heart, but I'll wear it again. Oh, I thought we were the human race, but we were just another.

Rubber Bands at the Stars, como tirando gomas elásticas o cauchitos a las estrellas. El título del álbum es una referencia a sus posibilidades remotas de triunfar. No obstante, el primer sencillo de la banda, What I Am, se convierte en un éxito sorpresivamente. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí están Eddie Brickell and New Bohemians y la canción What I Am, incluida en su álbum debut Shooting Rubber Bands at the Stars. Talk on cereal box religion. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Slide.